idea thinking black, white, stop the fight, cause one of these colors never bother you, yeah. Here's a little band you can all join in with. It's very simple and I hope it's new. Make your own steps up if you want to. Any old steps that you think will do. Tiempo alterado 7. Los relojes hacia el otro sentido, el inverso. 25 años. Los 40 mejores LPs de 1968, punto a punto, nota a nota. Esta tarde, el segundo LP del grupo inglés Traffic, llamado así simplemente Traffic. El disco abre con una canción de Dave Mason que se llama You Can All Join In. Todos pueden participar. De esa canción, el LP brinca a la excelente Pearly Quinn de Steve Winwood. Yeah. Estamos escuchando el mejor trabajo del grupo Traffic. Es Traffic en su punto más alto. ¿Cómo definir lo que no tiene límites? Traffic es una extraña mezcla de mil influencias, de mil músicas, desde el rhythm and blues hasta el folk inglés, pasando por cualquier propuesta étnica. Todo sintetizado en un rock que era más ancho que cualquier otro. Desde la psicodelia hasta el folk rock, dando una vuelta por el blues y el soul, y un pequeño recorrido por el pop inglés. ¿Dónde poner a Traffic? Ahí mismo. No hay otra etiqueta. Es música totalmente Traffic. Este segundo LP es el punto más alto de esa música. Pocas veces, muy pocas veces, la música contemporánea, esa que llamamos rock, ha llegado tan alto. Y esto es Traffic. En 1964, Spencer Davis, bluesero, trae a su grupo a un jovencito, escuincle podríamos decir, que se llamaba Steve Winwood, de 16 años, y era un excelente tecladista, y además, poco a poco, demuestra tener una gran voz. 3 años más tarde, a finales de 1966, Winwood ha crecido tanto que ya no cabe en el grupo de Spencer Davis. El horizonte musical tiene que expandirse. Es hora de abandonar y de formar al nuevo grupo, Traffic. We are not like ours.

lost in all I say. That time I really felt that way, but that was then and now it's today. Can't get up yet and so I'm here to stay. So someone comes along and takes my place with a different name, yes, a different face. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Sonaba Feeling Alright, maravillosa. La inclinación folk de Mason matizada con el toque más blues de Wingwood y los metales jazz de Chris Good daban un clima extraño, magnífico y excelente esta canción. A continuación, otra canción de Mason llena de magia, traffic y de folk, Vagabond Virgin. Perdón, esa no es. Esa canción no era. Era esta, miren. Porque si no nos vamos a adelantar a un corte y no va a tener sentido. Tell me how you want me to be. Then look again and you will see that I'm still the same. Think me into any shape. You're twisted, mine has no escape. But don't be ashamed, love. It's just a game, love. You can learn how to play. Somebody said, let me take you to bed, and with money and lies in your head. You were barely 13, a child from the villages, so fresh on the street. Somebody said, let me take you to bed with money and love. A child from the villages, so fresh on the Las últimas grabaciones de Spencer Davis Group ya incluyen algunos sonidos Traffic. En I'm a Man prácticamente todos están metidos. Era hora de abandonar y escaparse al campo inglés de Berkshire a construir Traffic. Ahí nace Mr. Fantasy, el primer álbum del grupo, excelente, con sonidos totalmente nuevos en el rock. A continuación una canción de Wingwood y Jim Capaldi, uno de los momentos más altos de este gigantesco LP. 40,000 líderes, 40,000 headmen. Wingwood suena maravilloso y las flautas de Wood acompañan, dando un toque perfecto de misterio a todo el ambiente de la canción. Laying down my prayer. estado de Mora perfecto en este LP. No hay desperdicio. Donde quiera que lo escuches, en cualquier punto, en cualquier momento, en cada palabra y en cada música, lo escuchas una y otra vez y nunca jamás te deja de sorprender. Mason, después de la aparición de Mr. Fantasy, Dave Mason se escapa y el grupo permanece como un trío, Wingood, Capaldi y Wood. La versión americana del disco Mr. Fantasy aparece cambiada. En la portada, una foto sin Mason y algunas canciones que habían sido sencillos en Inglaterra y no se habían incluido aparecen en esta versión norteamericana. También se cancelan algunas canciones de Mason, sustituyéndolas por otras de Wingood. El trío hace una gira por Estados Unidos y en Nueva York se topan con Dave Mason. Este decide reintegrarse y vuelta a Inglaterra a preparar el segundo LP. Este justamente que escuchas el día de hoy. On the beach. Después de varios meses de música e ideas, el LP estuvo listo. No había sencillos, ni mercadotecnia, ni escándalo. Solo habría Traffic haciendo su mejor música. Extrañamente, después de este LP, Dave Mason vuelve a escaparse. Tal vez porque Wingwood brillaba demasiado, o tal vez solo porque sí. Wingwood acepta el proyecto de Blind Faith con Clapton y parece que Traffic se desvanecería. La compañía de discos sacó un aparentemente último LP con materiales anteriores que no entraron en los otros discos, llamado Last Exit, la última salida. Pero meses más tarde, Wingwood, Capaldi y Wood se reagrupan. Wingwood regresa después del fracaso de Blind Faith. Pero eso ya es otra historia. Ahora es 1968. Este LP además va a concluir con una gran despedida. Means to an End. Me dijiste que lo sentías mucho cuando yo necesité tu consejo y estaba demasiado confundido para ver el significado. Como Pedro, tú me negaste con voz fría, como el hielo. Y antes de que el fuego se extinguiera y antes de que todos ellos se fueran huyendo. Alterado 7. Los 40 mejores LPs de 1968, tiempo a tiempo. Esta tarde, una obra maestra. El segundo disco de Traffic, llamado así, Traffic. Tal vez el mejor trabajo de uno de los mejores grupos. Solo eso. Estuvo producido por Jimmy Miller, de quien después vamos a hablar bastante. Guión, producción y voz, Jaime Pontones. En los controles técnicos estuvo Don Jesús Montesinos. Buenas tardes. Well, boy, you sure took me for one big ride. And even now I sit and wonder why. But when I think of you, I start to cry.